futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. 27 minutos para las 2 de la mañana. Queda todavía un buen ratito de Diario del Futuro acá en Nacional Rock. Y en este bloque vamos a anticipar una nueva audiencia en el juicio que tiene que ver con la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Así es, repasando lo que tiene que ver con este juicio, uno de los más importantes del año, comenzó hacia finales de febrero, va a ser un juicio largo, como decíamos al comienzo, se está juzgando lo que es la represión del 20 de diciembre de 2001, están sentados en el banquillo de los acusados el entonces secretario de Seguridad, Enrique Matov, que ya declaró en su momento, lo hemos contado aquí, y también 16 policías que estuvieron involucrados en la brutal represión. Se está juzgando lo que son los asesinatos de 5 personas: Diego Lamana, Gastón Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, que estuvieron allí. ¿Por qué mañana es una audiencia fundamental e importante dentro de las que se estuvieron dando en Comodoro Py desde el 24 de febrero, cuando empezó este debate oral ahí en los tribunales de Comodoro Py, en el Tribunal Oral Federal número 6 en particular? Mañana van a declarar muchas personas y muchas de ellas son víctimas a las cuales la represión los tocó de cerca. Hasta ahora habían declarado los imputados, se habían pasado videos en la última audiencia que se dio hace unos días. Se mostraron algunos fragmentos de los videos que han registrado la represión, en los cuales se ve a algunas de las personas que fallecieron ese día tirados en el piso. Se empezaron a ver, se empezó como a palpar lo que fue la represión, y mañana van a tener quienes directamente protagonizaron ese día, estuvieron ahí y pueden dar cuenta de eso. Por eso hay muchas expectativas en cuanto a los testimonios que se van a escuchar mañana. Mañana van a declarar, mañana dentro de unas horas, porque esto arranca a las 9 de la mañana, esa es la hora en la cual se citaron a los testigos. Mañana van a declarar María Mercedes Arena, que es la viuda de Riva, de Gastón Riva, uno de los muertos y una de las personas por las cuales se está llevando adelante este proceso judicial. Karina Lamana, que también es hermana de Diego, otra víctima. Eve de Bonafini está citada también para declarar. Hay que ver si se presenta mañana. No estaba confirmada su presencia todavía, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, pero también hay mucha expectativa al respecto. Y también heridos gravemente durante ese día en la protesta, Martín Gali y Claudia Aguilera Farías están citados a declarar mañana como testigos. Ellos son parte de los más de 200 heridos que se calcula hubo ese día, un día en el que también hubo 300 detenidos, una represión impresionante. Y se está convocando justamente para acompañar a estas víctimas. Sabemos que un proceso judicial, poder ponerle palabras a eso que pasó, a aquello que sufrieron y que fueron protagonistas de esta situación, es difícil. Sentarse adelante de los jueces, tener a un costado a quienes seguramente han actuado sobre sus cuerpos directamente, y estar ahí hablando es una situación complicada. Por eso se está convocando y por eso se está tratando de difundir esta audiencia que se va a dar dentro de unas horas en Comodoro Py. Se está invitando a participar a esta audiencia. Obviamente esto es un debate oral y público y puede participar cualquier mayor de 18 años que se acerque hacia Comodoro Py con un documento y pida entrar en la audiencia, y lo van a dejar pasar. Para quienes quieren ir, solo alcanza con acercarse allí a los tribunales de retiro. Hay una página muy interesante que también me parece conveniente sumarla para quienes quieran seguir este juicio, que como decíamos va a seguir durante todo el año. Antes del fin de año se espera una condena, una sentencia, que es 1920eljuicio.com.ar. Desde hace unos años que algunos procesos judiciales han tomado esta iniciativa de tener una especie de blogs o de diarios de lo que va pasando en cada audiencia, y si uno va y busca la información ahí está todo. Esta página la lleva adelante el Centro de Estudios Legales y Sociales, y también desde ahí se está convocando a participar y acompañar a los familiares de las víctimas y a las propias víctimas que van a declarar dentro de unas horas allí en Py. Por eso hay mucha expectativa. En la última audiencia, que fue hace unos días nomás, se empezaron a ver lo que eran las imágenes de la represión, imágenes que fueron capturadas por las cámaras de televisión, por la prensa, imágenes de crónica, imágenes de un programa de Punto Doc en su momento, y también imágenes aportadas por la Policía Federal. Uno de los datos que se destacaba y que llamaba la atención de quienes estuvieron ahí, una cuestión de color, para sumar que las imágenes de la Policía Federal que registraron la represión y en las cuales se ve a las personas tiradas en el piso, estaban musicalizadas por los náufragos. Esa era la canción que sonaba mientras en la Plaza la banda, de Mayo, los náufragos. Sí. Yo en mi casa y ella en el bar. Exacto. Mientras se veía en la plaza a la policía dando palo y a las víctimas tratando de refugiarse y de poder sobrepasar esa situación. Y la verdad que las imágenes son esclarecedoras, o sea, hay prueba directa, por eso también hay mucha expectativa en relación a lo que va a ser la próxima sentencia que se dé dentro de este debate oral, que transcurre hasta el momento favorablemente para quienes van acompañando y van llevando adelante, que se sepa finalmente la verdad de lo que pasó y que se juzgue a los responsables. Como decíamos, dentro de la lista de imputados, la cabeza es el secretario de seguridad, Enrique Mató, pero también hay 16 policías involucrados, una cantidad importante dentro de lo que son los juicios en los que se investiga y se trata de resolver la responsabilidad policial. Así que mañana, jornada importante en Comodoro Py en relación al relato de las víctimas de la represión de 2001.